límpiate, límpiate, limpia, límpiate. Que como único vuelvo contigo, es como una buena limpieza. Límpiate, límpiate, limpia, límpiate. Te aseguro que vuelvo contigo, hazte una buena limpieza. Fue difícil hacer cambiar tu mala forma. Se hizo imposible soportar como tú eres. Solo te pido que seas sensata y no exageres. Lo que hice no pude hacer, mala intención no tuve. Rectifica ya que para el amor todo el tiempo es poco. No dejes ir este amor salvaje. Te aseguro que vuelvo contigo, hazte una buena limpieza.